Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conducen Sandra Aravena y Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigos, amigas de los cuentos de Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. En nuestro programa número 61, si no me equivoco, del 17 de julio, estamos iniciando un nuevo programa de cuentos en estas vacaciones de invierno, en que esperamos que estén aprovechando así el máximo de descanso, de relajo, de caminar, de encontrarse en estos días posterior a los festivos y antes de volver a clases. Y los profesores también al trabajo, ¿no? Bueno, y estamos en esta ocasión pensando, mirando, escuchando, imaginando los cuentos y conversando mucho entre los narradores, al interior de los talleres, los seminarios que se están haciendo en Valparaíso y en otros lugares en relación al cuento, al contar cuentos, al escuchar cuentos. Y también de este fenómeno que está ocurriendo de que toda la gente o cada vez más gente afortunadamente quiere contar y escuchar historias. ¿De qué nos está hablando esa necesidad? Este reencuentro con la palabra, con la imagen, con la memoria ancestral, con la memoria emotiva, con las imágenes internas, ¿qué hace que en este medio de tanta tecnología, de conectividad, que podemos estar relacionados con cualquier lugar del mundo, con miles de personas a la vez, hayamos empezado a extrañar esto de la distancia corta, del mirarse a los ojos, de tener la palabra con sentido, de recuperar la capacidad de imaginar, de creer y de crear? Los cuentos, los antiguos cuentos, más allá de los cuentos de autor, los cuentos contemporáneos, los cuentos urbanos, que aportan evidentemente a la imaginación, a la comunicación, al desarrollo de las capacidades humanas. Más allá de esos cuentos, que son los cuentos más contemporáneos, podríamos ir a los cuentos que han sobrevivido a épocas, a culturas, a todos los desastres, los olvidos, los que han pasado de generación en generación y que han cambiado porque el mismo cuento, que es territorial, que es contextual, va cambiando, se va adaptando, va adquiriendo las características de la comunidad que los acoge, de la comunidad donde habitan, del lugar donde habitan. Sin embargo, lo que no cambia es lo esencial, lo que cuentan esencialmente. Esos cuentos antiguos, esos cuentos tradicionales, esos cuentos que recopilaron, por ejemplo, los hermanos Grimm, que recopiló también Hans Christian Andersen, Perro, la historia que fueron pasando de voz en voz hasta que alguien las escribe y las hace también trascender en el tiempo. Esos cuentos que son transformadores, esos cuentos que dicen que van directo al alma, que guardan secretos que vamos comprendiendo cuando los vamos aprendiendo a escuchar poco a poco, porque nos resuenan el corazón, nos resuenan el alma. Estos cuentos cuentan la misma historia que está detrás de toda la historia. Lo que se ha dado en llamar, lo que autores han bautizado, digamos, con el nombre del camino del héroe. De eso queremos hablar un poquitito, introducir, porque es un tema profundo, largo, un tema apasionante y que tiene mucho que ver con el contar historias. Pero antes de seguir, vamos a escuchar algunos microcuentos, breves, brevísimos, y luego les diré cómo se llaman y quién los contó. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. En aquel desierto, el hombre tuvo un sueño y construyó un barco. Estaba contento de su obra. Todos se reían de él y lo llamaban loco. El hombre se sentó y esperó. Se hizo viejo y murió. El tiempo cubrió al barco y al hombre. Siglos después, unos arqueólogos los encontraron. El hallazgo era la prueba que buscaban. Hasta allí había llegado el mar. Había una vez un pueblo de pescadores que era nómada. Allá donde iban, se llevaban el mar. El día que Narciso murió, las flores del lago lloraron hasta quedar secas. Entonces decidieron pedirle al lago de su humedad para poder seguir llorando. ¿Narciso ha muerto?, preguntó el lago. Sí, Narciso ha muerto, dijeron las flores. Y era tan bello. ¿Bello?, dijo el lago. ¿Narciso era bello? Pero claro, dijeron las flores. ¿Cómo no lo vas a saber si era ante ti que se inclinaba todos los días para observar en tu reflejo su belleza? Después de un largo silencio, el lago respondió: la verdad, nunca me fijé, porque aprovechaba los ojos de Narciso para ver allí el reflejo de mi belleza. El primer cuento de Antonio Santos, contado por Magdalena La Varga, Arqueología. Y el segundo, también narrado por Magdalena La Varga, es de Víctor González y se llama Nómade. El tercer cuento, una adaptación breve, brevísima, de un cuento de Oscar Wilde llamado Narciso y contado por quien les habla. Magdalena La Varga es esta canaria, escritora, actriz, dramaturga y cuentera que estará con nosotros también en octubre en la segunda versión de Valparaíso es un cuento, que tendremos desde en Valparaíso desde el 3 al 10 de octubre. Ya habíamos iniciado la conversación en torno a qué era esto del camino del héroe, de lo que han definido Campbell, por ejemplo, como el camino del héroe. Es, podríamos decir de alguna manera, el viaje de la historia, es la historia más antigua del mundo, el viaje que tiene que ver con la búsqueda de un tesoro difícil de encontrar, que es el viaje que hacemos todos en la vida. La estructura básica de los cuentos que cuentan este camino del héroe está entretejida de mitos, de cuentos de hadas y de leyendas, que en el fondo lo que nos están contando es cómo se pone en marcha y las cosas que enfrenta en el proceso una persona que es el héroe, ¿no?, que va en búsqueda del cumplimiento de la tarea por la que ha vivido, por la que ha venido a la vida, de alguna manera. Hasta hoy, más allá de las versiones de los cuentos en diferentes idiomas y en diferentes culturas, esa historia no ha modificado mucho. Si la encontramos en la Odisea como en la Guerra de la Galaxia, con la misma estructura. Es un mensaje de sabiduría, dicen los que han estudiado el tema, ¿no? Un mensaje de sabiduría que procede directamente del alma. Podríamos decir que hemos traído ese conocimiento con nosotros y lo recordamos, lo volvemos a vivir, lo vamos reencontrando en la medida que vamos avanzando en la vida. Es una historia ejemplar, una especie de parábola del camino que los seres humanos recorremos a lo largo, digamos, de toda nuestra vida. Joseph Campbell, en su libro El héroe de las mil caras, publicado en 1941, aborda el estudio de este viaje del héroe, un patrón narrativo que se ha encontrado en la historia y en las leyendas populares. Según Campbell, cada vida tiene un patrón narrativo que se encuentra en esa historia y en esas leyendas en todas las culturas. Resumidamente, podríamos decir que consta de una tríada: separación, iniciación y retorno. Ese es como las tres grandes partes, digamos, del proceso del camino del héroe. Y los cuentos que tienen esa estructura, los cuentos más antiguos, los cuentos tradicionales, nos permiten reconocer los procesos de transformación en esas etapas del camino. Hay también, al igual que el viaje del sol, que se puede asimilar al viaje del héroe, dos estadios de ese viaje: el mundo ordinario, el mundo normal, cuando el héroe o la persona, digamos, que la representa, descubre que tiene una misión que tiene que ir a abordar, ¿no?, que tiene que ir a cumplir. Es el momento en que la historia comienza, donde sale del mundo ordinario porque tiene una llamada a la aventura, y ese sería el segundo estadio. Al héroe se le presenta un problema, un desafío, una aventura que vivir. Y entonces, primero el héroe tiene una cierta reticencia, un rechazo a esa llamada, no quiere ir, desafía el llamado. Fundamentalmente plantea Campbell por un miedo a ese cambio, a lo que viene, a lo nuevo, al misterio. En algún momento el héroe se encuentra con un mentor, una ayuda sobrenatural que lo hace aceptar esa llamada y le informa a ese mentor del desafío que tiene. Entonces el héroe sale en su camino, cruza el primer umbral, que es cuando sale del mundo ordinario y empieza la aventura, entra al mundo mágico, al mundo especial. En ese camino se encuentra con pruebas, con aliados, con enemigos. Y el héroe va enfrentando cada una de esas pruebas y va aprendiendo las reglas que ese mundo especial, mágico y distinto le va presentando. Tiene entre todas esas pruebas una prueba más difícil, más traumática, que es la crisis más grande de la aventura. Es un primer enfrentamiento a la vida y entre la vida y la muerte, en el fondo. Cuando se sobrepone al miedo, cuando tiene el coraje, coraje viene la palabra corazón, ¿no? Cuando le sale de adentro la fuerza vital, la fuerza de la confianza que le ayuda a superar el miedo, gana una recompensa. Y cuando gana la recompensa, cuando tiene en su mano lo que quiere, el elixir, el secreto, rompe el hechizo o lo que corresponda a la historia, viene el camino de vuelta, porque el héroe debe volver al mundo ordinario. También en el camino del héroe se puede quedar ahí, en el otro mundo, ¿no? Sin volver, pero el camino completo implica el regreso. Y en el regreso tiene que volver a pasar por un umbral que lo vuelve a la vida ordinaria, por decirlo así, a la vida cotidiana. Y ese umbral, que al final está normalmente resguardado por un dragón, una serpiente o un ser que lo pone a prueba para ver si pasa o no pasa, si tiene caliente su corazón y el motivo que lo llevó a emprender el viaje, todavía está encendido en él, y vuelve de verdad con el elixir para compartirlo en el mundo donde él vive, con la comunidad con la que vive, a repartir aquello que ganó en su camino. Esa aventura es una aventura que se pasa muchas veces en la vida, como una espiral. El camino del héroe, también representado en todos estos cuentos que yo les decía antiguos, nos va enseñando de alguna manera el bien y el mal, ¿no? Nos enseña la traición, la lealtad, la muerte, la vida. Y cuando los cuentos los vamos limpiando mucho de eso, cuando los vamos alivianando, poniendo los likes para que pasen rapidito, para no traumar, entre comillas, a los que están escuchando, vamos perdiendo la capacidad de llegar con esa historia directamente al alma y al corazón, que de donde han salido. Monogatari no machi, Valparaíso, kotoba no mahou. Solgo, pintor de la antigua Corea, de quien se dice pintaba árboles que los pájaros confundían con verdaderos. Hubo una vez un hombre que pintaba sobre viejos cueros de animal, pintaba sobre telas de arroz, sobre sedas. En las afueras de la ciudad, el hombre pintaba ramas de cerezo, duranero en flor y cañaverales. Pintaba amaneceres azules, de un azul de agua y un renacuajo en un estanque verde, y una montaña con las cumbres blancas. Se llamaba Solgo, y en una ciudad perdida al borde de un bosque y entre las cañas, pintaba. Cierto día pasó junto a su cabaña un servidor del imperio y lo vio pintando. Cuando aquel hombre, el servidor del imperio, vio el azul en la tela, un azul sereno de agua, vio el rojo, vio el amarillo y el malva, se dijo: lo que este hombre hace ha de interesarle a mi señor, y lo llevó hasta la sede del imperio. Cuando el emperador vio lo que pintaba, quiso inmediatamente un retrato de él. Pero para sorpresa de todos, Solgo se negó a hacerlo. «Tendrás dinero, mucho dinero», dijo el emperador. Pero Solgo respondió que no necesitaba dinero. «Tendrás comida, abrigo, mujeres», dijo el emperador. Pero Solgo respondió que no necesitaba ni comida, ni abrigo, ni mujeres. «Tendrás fama, honor, prestigio», dijo el emperador. Pero Solgo contestó que no le importaba ni el honor, ni la fama, ni el prestigio. «Y si nada te interesa, ¿por qué ocupas en esto todas las horas y te cansas la espalda, y te manchan las manos y te fatigan los ojos?», preguntó ofuscado el emperador. Para buscar el azul como el de la montaña, el negro como el de la noche y un verde como el de la rana, dijo Solgo. El emperador, entonces rojo de ira, lo expulsó del salón, del palacio y de la ciudad imperial. Enterado de que Solgo no quería pintar por dinero, los monjes lo llevaron al altar del santuario mayor y le ofrecieron pintar el templo y repasar las doradas vestiduras de los dioses. Si lo haces, le dijeron, tendrás dicha. Pero Solgo contestó que mezclar los colores le daban toda la dicha que necesitaba. Si lo haces, le dijeron, tendrás luz y tendrás amor. Pero Solgo contestó que no necesitaba luz ni necesitaba amor, que todo lo que necesitaba ya lo tenía. Pero ¿cómo puedes tenerlo todo si vives entre los pobres en una ciudad miserable y solo como una rata?, le dijeron los monjes. Solgo bajó la cabeza y dijo que no quería pintar a los dioses, sino apenas la montaña azul atrás de la ventana o la luna amarilla o el renacuajo verde en el agua. Entonces los monjes, ofendidos, lo expulsaron del altar, lo echaron del templo y de la ciudad sagrada. Solgo atravesó las murallas de la ciudad, pasó los pobres caseríos y salió al campo. Mientras caminaba por entre los árboles, por entre las cañas, vio a hombres, vio a mujeres y vio a niños. Alguien dijo, tengo hambre, y otra dijo, tengo frío. Estoy triste, dijo otro. Y Solgo, como nada tenía para darles, dibujó sobre la tierra un cerezo. Un cerezo que embriagó a todos con el aroma de sus flores y dio frutos durante toda la vida. Un cerezo que los pájaros confundían con verdadero. Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que no quedan muros, ya no somos tan iguales. Tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo, de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Вальпараисо это рассказ. Путешествие в мир фантазий. Solgo, un cuento de la escritora María Teresa Andueto, una escritora argentina que hace muy poquito ganó el premio Hans Christian Andersen por su colaboración a la literatura infantil y juvenil. Solgo está en una edición de un libro álbum ilustrado por Cynthia Oretz Hans, no sé cómo se pronuncia muy bien su apellido, y es de Buenos Aires esta edición. Y el tema musical a cargo del Luis Eduardo Aute, La Belleza. Y no nos da mucho más tiempo para seguir conversando acerca del camino del héroe. Les recomiendo que lo busquen, que lo vean, porque una de las cosas es recuperar la palabra, recuperar la imagen, pero también recuperar lo que los cuentos nos cuentan directamente al alma. Todos los cuentos y en toda la vida uno sale en búsqueda de algo, se encuentra con dificultad en el camino, se encuentra con gente que le ayuda, se encuentra con elementos mágicos, con la fe, con algún regalo, con algún don que uno descubre en una misma y que le sirven para avanzar en el camino, porque todo este camino es un camino muy interno, muy personal. La transformación es personal para poder contribuir también desde ese modo a las transformaciones más del todo, ¿no? Desde donde somos parte. La idea sería poder seguir conversando de este tema que nos ha hablado siempre todas las culturas y en todos los tiempos. Y volver a contar cuentos como la Caperucita, la Blancanieves, esos cuentos tradicionales, pero no en las versiones alivianadas de hoy, sino en las versiones originales. Esas que pueden dar susto, que pueden dar terror, que dicen cosas que no nos gustan escuchar, pero que nos fortalecen el espíritu, el alma y nos hacen mejor persona. Eso también hay que recuperarlo, porque los cuentos tienen una misión y, bueno, nosotros como narradores tenemos también la responsabilidad de ir reconociendo aquello. Y vamos cerrando también con la cartelera y los créditos del día de hoy. Cartelera, les cuento de dos tipos de actividades para todas estas vacaciones. Una es la Biblioteca Libro Alegre, que está el Festival de Cine y Cuentos Nórdicos del 10 al 21 de julio en San Enrique 339 Cerro Alegre. Desde las 11 y a las 12 horas hay actividades en la mañana y en la tarde de 16:30 a 18 horas. El sábado 14 a las 17 horas. Aquí, ¿qué es lo que hay? Hay títeres, hay cuentos, hay cine nórdico. Entérese más, vaya a la página web de la Biblioteca Libro Alegre y puede escribir también a biblioteca@libroalegre.cl para enterarse más de lo que está pasando. Y en Viña del Mar, en Artequín, está la tercera temporada en invierno al teatro del 17 al 22 de julio. Dos funciones diarias, a las 12:30 y a las 16 horas. Parte hoy día, ¿eh? Parte hoy día y hasta el domingo. Se pueden retirar las entradas con anticipación, dos por persona, porque es gratuito, pero con retiro de entrada. Y esto queda en Alcalde Prieto Nieto, número 500, al interior del Parque Potrerillo, que es como la parte más hacia Chorrillo, podríamos decirlo así, de la Quinta Vergara. Eso es por el interior del parque. Entrando por la calle Montaña, doblan por Alcalde Prieto Nieto y al fondo se encuentran con el Museo Artequín, que es un lugar maravilloso. Puede enterarse más en www.artequinvina.cl. Esta actividad, este invierno al teatro, tercera temporada, termina el domingo y va a cerrar con Coté Rivara, con Gos Patat, que ya ha estado acá en el programa y ya saben más o menos de qué va la cosa. Y el último dato de la cartelera para el fin de semana. Para este sábado a las 16 horas en Espacio Imaginario en Yerbas Buenas 269A, a las 4 de la tarde, repito, va a haber un mix de cuentos. Cuentos para toda la familia con Freddy Mix y Patty Mix, dos narradores hermanos, yo y mi hermanito, que vamos a estar contando historias para usted, para sus hijos, para los nietos, para los abuelos, ahí en Espacio Imaginario, sábado 16 horas por una adhesión de 2.000 pesos. Vamos cerrando entonces con los agradecimientos y los créditos. Primero a Nelson Golot, que está aquí en la grabación y en la edición del programa. Además, con todos los efectos que tienen los cuentos que él va arreglando y dejándolos más gratos y más armoniosos para sus oídos acá. A Radio Cámara, en cuyo estudio grabamos. Al equipo de producción de este programa de radio, Carolina Millar, Francisco Saldes. A Sandra Aravena, que hoy día no estuvo acá, pero es la conductora junto con quien le habla de este programa que sale todos los martes, que se emite todos los martes a las 19 horas por Radio Valentín Letelier y el mismo día martes a las 22 horas por Radio Cámara. En el primero de los casos, en su dial FM 97.3 Radio Valentín Letelier y en el segundo caso www.radiocámara.cl. Nos vemos, nos escuchamos, nos imaginamos nuevamente el próximo martes con un nuevo espacio, un nuevo programa de Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. No se olvide de visitarnos en www.valparaisosuncuento.cl y escribirnos a radio@valparaisosuncuento.cl. Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presentó Valparaíso es un cuento. Martes, 19 a 19:30 horas. Conducen Sandra Aravena y Patricia Mix.